Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías. También nos escuchamos en Ondas Yaiza los sábados por la mañana y también nos pueden seguir a través de la página web del CRIBO, www.elcribo.org, y en el Facebook de La Ovejita Negra. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte del programa vamos a hablar del debate de la semana. Vamos a tener una conversación con los compañeros de La Ovejita Negra sobre los pisos tutelados que tiene el CRIBO. Además, tenemos la suerte que cuatro de los compañeros que se encuentran hoy para realizar La Ovejita Negra están en esos pisos tutelados, así que seguro que va a ser un debate súper entretenido. Como siempre, nuestras secciones habituales en el Rincón de la Ilusión, con la adivinanza, la receta del compañero Santi González, la rabiosa actualidad de la mano de Mari Carmen Ortega. Hoy no tenemos farándula ni minutos de sabiduría, ya que Dulce y Leandro no se encuentran hoy con nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo. La música del compañero Javi, que va a hablar de los covers, pero en este caso de un ritmo de música como el reggae. También Mari Carmen nos va a traer una frase. Y por último, en la segunda parte del programa recibiremos aquí a Maru Cabrera, que es del departamento de marketing del Hotel Sand Beach, que están preparando ya un evento deportivo para mayo. Concretamente ahora no tenemos la fecha, pero le preguntaremos a ella, que se llama Salt Fish Open Water, que se celebrará en la Playa Grande un par de semanas antes de el Ironman, así que con ella hablaremos de este evento, también del Maratón Internacional de Lanzarote, que ya tiene fecha en diciembre, y de su trabajo en particular en el Hotel Sand Beach, que desde luego, y como nos contará ella, no se aburre para nada. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Y como dijimos en la presentación del programa, la primera parte la vamos a dedicar a El Debate sobre los pisos tutelados. Se encuentran con nosotros hoy Javi Casal, Israel, Martín, Santi González, Santi Alaís, Mari Carmen Ortega y Yolanda. Cuatro de ellos están en los pisos tutelados. Mari Carmen es una de ellas. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, ustedes fueron los que eligieron este debate de hoy, así que ya me dirás cómo te sientes en esos pisos tutelados que llevas ya varios años, ¿no? Bueno, yo me siento muy bien, me siento protegida, no me falta de nada. Son pisos que están muy bien custodiados. Y bueno, decir que cuando se entra en esos pisos, se entra siempre por alguna problemática. Puede ser familiar, puede ser de enfermedades, puede ser que todos los familiares estén enfermos y tengan que recurrir a un piso tutelado porque la persona también está enferma. ¿Sabe? Puede ser diferentes las causas por las que una persona puede entrar en un piso. Cuéntame cómo es ese procedimiento para entrar en el piso. Bueno, el procedimiento, ante todo, es estar en el cribo. Una vez que estás en el cribo, ellos te evalúan, te cuestionan y te dicen si tienes que entrar o no, pero siempre ante un estudio familiar. Vale, pues Mari Carmen, dime un poquito cómo es el día a día en esos pisos. Bueno, ¿por quién están coordinados? Tenemos, en este caso vives con otra persona más, ¿no? Sí, vivo con Inés, Inés, una chica alemana que, bueno, tenía su propio piso, pero como se trastornaba, pues, y no era dueña de ella, tenía que recurrir a un piso tutelado, porque claro, una persona sola, trastornada, ya me dirá. Y entonces, nada, el día a día es levantarte, en este caso a las 7 de la mañana, para cumplir las tareas, porque hay que cumplir unas tareas, se requiere ser puntual en las tareas, y bueno, luego tenemos las tareas de limpieza también. Hay un cuadrante de alimentación y hay un cuadrante de limpieza. El cuadrante de alimentación te dice lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. Y bueno, yo que soy diabética. Y el de limpieza te dice las tareas que tienes que realizar y las tareas que le corresponde a la otra compañera. Yolanda está a tu lado también. Yolanda está en un piso tutelado. Cuéntame tu experiencia, Yolanda. Pues nada, pues gracias al cribo, que también hay piso, cumplimos lo que nos dicen las monitoras y hacemos cada... Yo vivo con dos personas, estamos muy bien. Si la monitora nos dice que hacer las tres la comida, lo hacemos las tres o una... Aparte, el martes otra y el miércoles otra persona. Y cada cual hace su tarea, lo que le toca. Nada. ¿Qué aprendes tú conviviendo con estas personas y qué te enseñan? Muy bien, estamos muy bien las tres. Si ellos quieren poner la tele, lo ponemos, si no, no. Como hay ruido en el gimnasio, no se escucha muy bien. Pero estamos viviendo muy bien. Yo estoy tranquilita y hago mis cosas. Coordinado siempre por un monitor, ¿verdad, Yolanda? Sí, y tenemos que escucharle. Reuniones periódicas, sí, con ellos, ¿no? Tenemos que escucharla, las monitoras y todo. Esperamos cuando venga. Muchas veces viene temprano, otras veces tarde. Porque hay otra monitora que se fue de vacaciones, se encuentra dos personas y viene a la hora que ellos la estamos esperando, nada más. Muy bien, gracias. Otra de las personas que está en el piso, por ejemplo, es Javier Casal. No sé cuánto tiempo llevas y cómo es tu experiencia, Javi, cuéntame un poquito. Pues, para contarlo así muy muy brevemente, yo ya es quizás una segunda oportunidad que yo considero del cribo hacia mí un privilegio, ¿no? Es decir, yo ya estuve en una ocasión casi un año. Ahora me encuentro en un pequeño inciso, pues porque ha habido algunas cositas de salud que ha habido que corregir cerca de la familia. Estoy esperando mi reciente regreso, que haya un regreso reciente, mejor dicho, que haya ya en breve yo pueda incorporar de nuevo. Y decir que un programa como este para nosotros es algo que nos ayuda en un montón de cosas, ¿no? Desde una independencia, formarte de una manera, digamos ya, autónoma, asesorado perfectamente por Rita, por Inma y por Gilberto. No quería dejar pasar por alto a estas tres personas que son los encargados de los monitores de piso. Y que, bueno, en definitiva es eso, que es un programa que para nosotros, de no existir el cribo, enfrentarnos a algo así como llevar un hogar y hacer una vida diaria, todo lo que conlleva tareas de una casa, nos hubiera sido luego yo creo que bastante más difícil. En ese piso compartes con más personas, en este caso. Yo en este caso sí estaría con una persona más. Uh-huh. Una persona más. Vale, son solo dos personas en el piso, por sí. Lo tanto es más fácil a lo mejor que otros pisos que hay por ahí, que hay tres, cuatro, hasta cinco personas, ¿no? Bueno, sí, hay un caso de un piso que creo que es en el que está Santi, que son hasta creo que cinco, ¿no, Santi? Sí, señor, cinco. Con cinco personas, tela marinera para llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo hacen, Santi? Pues nada. Se van repartiendo, ¿no? Ah, sí, hacemos okay. Las tareas de la casa de limpieza, también hacemos las tareas de comida, higiene y educación, estamos muy bien allí. Y el caso es que a mí 2 de julio, en 1998, me dijo, está ingresado a la unidad de entrenamiento sí, breve. Y me dijo, Santi, ¿por qué no te vienes al piso protegido, tutelado? Y yo, bueno, me empecé a adaptar, los compañeros a adaptarme, me adapté muy bien. Y es muy bueno porque si tienes problemas con tu familia, te apartas y te haces independiente dentro de un margen, te haces independiente. Y es muy... una cosa que es muy social. Aprendemos a valorarnos nosotros mismos haciendo cosas que no hacíamos en nuestras casas. Santi, por ejemplo, en el caso tuyo, tienen monitores que les ayudan, pero sobre todo estas cinco personas, incluido tú, tienen que aprender a ser independientes dentro del piso. Es complicado, me imagino, ¿no? Porque cinco personas diferentes, con diferentes gustos, ¿cómo lo hacen para llegar a acuerdos? ¿Hacen reuniones por las mañanas? No, por la noche? Hacemos nada. Los monitores nos ayudan. Salimos de excursiones los viernes por la tarde. A la hora de ver la tele, por ejemplo, imagínate, Santi. Cinco hombres como castillos. ¿Cómo se ponen de acuerdo para ver la tele? Pues ¿qué hacen? ¿Lo ponen a votación o qué? Nada, el más fuerte se lo lleva todo. Porque eso siempre hasta en una casa mismo, ¿no? Cuando claro. Hay una televisión solo o es un poquito, pues hablar, oye, que vemos para aquí, para allá. Me imagino los casos de los pisos tutelados. A ver, hay más cosas que hacer, evidentemente, no lo vamos a centrar todo en la televisión, pero es un ejemplo simple que hay que convivir y decir, señores, somos cinco, votamos. Yo qué sé, está una película en la primera, en Telecinco no sé cuánto, no sé qué, y habrá que decir, oye, pues mira, vamos a llegar a un acuerdo a ver qué ponemos, ¿no? No, entre no otras tenemos... cosas, me imagino que habrá ciertas disputas sanas para no, para no saber... no hay disputa. Disputa, me refiero a la palabra no sí, es disputa, sí, pero yo te entiendo. Discusiones para ver qué hacer durante el día a día, porque son cinco personas, cinco hombres, me imagino, diferentes, de diferentes gustos, y será difícil llegar a un acuerdo entre todos, me imagino, ¿no? No, nos ponemos de acuerdo muy fácil. A veces ponemos un pendrive con unas películas, Los Vengadores, las películas, lo pasamos bien. Ajá. También al lado de Santi González está Santi, Martín y Israel, que en el caso de ellos, pues bueno, no están en un piso tutelado, pero sí que pueden hablar y opinar sobre qué les parece esta experiencia. Y si algún día quieren optar, en el caso tuyo, Santi, a lo mejor quieres, no sé si tendrás familia aquí o no, o querrás ir a un piso algún día, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo me lo he planteado, me lo han recomendado que lo haga y me lo estoy planteando, pero de momento no está en mis planes. ¿Cómo ves la experiencia esa de...? Lo veo una facilidad para hacerse uno independiente y salir un poco de casa y despegarse un poco de mamá y demás. ¿De mamá? Sí. Tu madre lo estará deseando también. Dice, no, este chiquito estará, se vaya de mi casa, ¿no? Sí, estará queriendo que me vaya ya. Bueno, hay casos y casos también, y me imagino que todos serán estudiados. Como bien decía Mari Carmen al principio, que dependiendo del arraigo familiar que haya, si son dependientes o independientes, pues... Pero bueno, Santi, dentro de las posibilidades, pues puede estar el que algún día puedas estar en estos pisos, ¿no? Sí, bueno, me choca un poco lo de las tareas, que bueno, es otra responsabilidad que tiene salir a un piso. Hombre, estando mamá lo hace todo mamá, me imagino, ¿no? Usted no, se sienta ahí en el sofá y ya está. No, todo no, también colaboro, pero... Me imagino que sí, hombre. Pero, amigo Martín, ¿cómo lo ve usted esto de los pisos tutelados? Aunque ya usted con su mujer y con sus hijos no creo yo que quiera ir a ningún piso, a no ser que vaya mal la cosa de aquí allá. Pues ya lo ha dicho usted, los pisos tutelados para mí pues siempre ha sido en casa. Las enfermedades que he tenido, sin lugar a dudas, pues siempre he estado en casa con mi mujer, me ha ayudado muchísimo. Usted está titulado por su mujer, que es diferente. Sin lugar a dudas, así es. Y también he estado allí con mis hijos y la verdad que lo he superado bastante bien, sí. Israel, hombre, ¿cómo ve usted que haya pisos tutelados para la gente del Cribo? Pues que si ellos quieren estar en un piso tutelado, allá ellos. Sí, eso lo deciden ellos. ¿Pero cómo ven que tengamos esas posibilidades del Cribo? Pues ¿lo ves bien? Lo veo bien. ¿Crees que algún día tú puedes estar en esos pisos tutelados? Pues, ¿o estás muy bien en tu casa? De momento estoy bien en mi casa. Pues bueno, aquí lo dejamos. Muchas gracias por todos en la participación. Y poco más que decir. Seguimos con La Ovejita Negra. Muchas gracias a todos. Entramos dentro del Rincón de la Ilusión. La primera parte que tenemos, como siempre, es la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Se hace con tinta. Es como un lenguaje. Está de moda. Lo llevan tanto los chicos como las chicas. Lo suelen tener los marineros y presumen de ello. Los de la cárcel lo suelen tener. Hay algunas personas que les gusta si son discretos. Hay algunas personas que les gusta si son discretos. A veces se arrepienten y otras no. Antes duraba toda la vida, hoy en día se pueden quitar. Se hacen con un significado. Los deportistas lo llevan mucho. Cuestan caro. Se tienen que hacer con mucha higiene. Son muy usuales también en los cuarteles. Niña, no quiero platos finos, platos finos tampoco quiero yo, pero calabacines rebozados sí, amigo Santi. Así que cuando quieras, pues sí, compañero. Sí, tenemos hoy calabacines rebozados que son de fácil. Mándele, mándele. Son de fácil facilidad de hacer, tienen coste de dinero bajo, calorías bajas y se hacen menos de 30 minutos. Adelante, compañero. Los ingredientes son los siguientes: harina, berenjena, cerveza, leche, pimienta, sal, perejil y aceite de oliva. Pues empezamos. Cortamos las berenjenas en rodajas de poco menos de un centímetro. Las ponemos en leche un rato. Para el rebozado ponemos en un bol 3 cucharadas soperas de harina, pimienta, sal y perejil y lo removemos todo. Añadimos la cerveza. Tiene que estar muy fría. Escurrimos la leche de las berenjenas. Ponemos en una sartén abundante de aceite de oliva. Por último, rebozamos las berenjenas y las freímos. Las sacamos del sartén y comemos. Y les mostraré los ingredientes, que son los siguientes: harina, berenjena, cerveza, leche, pimienta, sal, perejil y aceite de oliva. Que aproveche. Hasta otro. Entramos dentro de la rabiosa actualidad, la compañera Mari Carmen, que a raíz de un documental que vio por la televisión, pues sacó este artículo, Pobreza en los niños. Adelante, compañera. Pues bien, como bien dice Alberto, el artículo que traigo hoy es un artículo que habla de la pobreza en los niños y que yo haría un llamamiento a esos hombres de ley, por lo menos los de ley, para que miren hacia ese sector. Eso es una de las cosas que digo en mi artículo, pero bueno, mi artículo es así. Creo que también es uno de los deberes de hoy en día, y uno de los deberes es combatir la pobreza infantil. España es un país desarrollado entre comillas, pero pasa esto, y esto está a la orden del día. Se tiene que abrir más comedores. Y lo que es más importante, que los políticos, como dije antes, miren hacia este sector. Los niños no tienen culpa la ignorancia de algunos hombres, y el tema hay que tratarlo con más delicadeza. La política actual fracasa, porque si no se tendría que recurrir, no se tendría que recurrir a los comedores, que encima no progresan. Durante los 6 meses, la Oficina de Investigaciones de UNICEF ha evaluado el impacto de la crisis económica en el bienestar de los niños y jóvenes adultos de los países ricos. La crisis ha tenido un impacto devastador. En los menores, los niños han sufrido y sufren más que ningún otro grupo social. Las instituciones, como he dicho, han fracasado a la hora de evitar y revertir esta situación. Es por lo que yo pido una reflexión. La parte musical del compañero Javier Casal va hoy de covers, otra vez, pero covers de reggae. Ya nos explicará el compañero Javier por qué ha elegido esta parte. Adelante, compañero. Hola, buenos días a todos, especialmente a Santi, que se incorpora hoy y él es el que llevará la parte musical a partir de la próxima semana. Y yo hoy he querido finalizar pues con los covers. Reggae, como ya bien sabemos desde la semana pasada, cover es aquello que es una versión de un tema ya existente. Bueno, pues ahora es un tema ya existente en otro estilo encajado que ha sido pasado a reggae. Y hemos empezado con un clásico de Chicago, Hard to Say I'm Sorry, que yo creo que vale la pena que lo tengamos un poquito de fondo y podemos ir luego ya pasando a alguno que tú quieras, Alberto, de los que tenemos por ahí seleccionados. es increíble cómo hay gente que puede llegar a hacer algo tan, no digamos mejor que el original, pero sí llevarlo a un estilo como el reggae, una canción que es una auténtica balada, un clasicazo. Bueno, yo creo que esto es conocido de muchos de nuestros oyentes, yo creo, ¿no, Alberto? Hombre, Pink Floyd, ¿cómo no? Es un tema, un estandarte de Pink Floyd, uno de sus temas talismán, Wish You Were Here, en este caso hecho en reggae por Alpha Blondy. Vamos a escucharlo un poquito. Un clásico de Marvin Gaye como es el Sexual Healing, también en reggae. Ahora aquí fuera del día teníamos aquí un pequeño diálogo, Alberto y yo, en que coincidimos quizás en que Wish You Were Here como Pink Floyd no lo haya hecho nadie, ¿verdad? Es que es un temazo, es un temazo, y pasarlo al reggae, a ver, no es que te lo cargues, que el reggae es el reggae y tiene su aquello, ¿no? Pero es que Wish You Were Here es un temazo como para pasarlo al reggae y te lo cargas de alguna manera, ¿no? No sé, otros, a lo mejor otros no, cuando los pasas, pues no, pero es que a mí ahora lo acabo de escuchar y no lo había escuchado y no me gustó. Bueno. Pero bueno, la música es cuestión de gustos, Javier. Sí. Y en este caso no. Habrá gente que le ha encantado ver la versión de Wish You Were Here en reggae. O sea, bueno, que tenemos que dar una información, Alberto, es que hay covers que no se acercan ni una mediana parte de lo que puede ser su versión original. Hay otros que la llegan a superar a lo que es, si es la original, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos diciendo, gustos, colores, y habrá gente que sí, que haya llamado la atención. Esperamos que así sea. Esta es la de Marvin Gaye, decías, ¿no? Sí. Bueno, esto es un tema, Alberto, yo creo que tú recordarás que fue sorprendente porque este chico era una llegada al mercado como un nuevo talento. Es Jason Mars, el tema es I'm Yours, y han hecho la versión reggae de una manera muy particular, y es que han conservado su voz y ha sido la base rítmica incorporada a su voz, hecho con un montaje de una manera, digamos, bastante compleja, ¿no? Escuchémoslo un poquito. Bueno, ¿quién no conoce este tema? ¿Eh? Yo creo que muchos de vosotros que estáis ahí al otro lado conoceréis esta versión que ahora mismo estamos escuchando a Enrique en su artista original. Ella es Adele y el tema es Someone Like You. Con esto despedimos este bloque musical por hoy, no sin dejar antes emplazados a todos vosotros que estáis al otro lado, a que la semana que viene mi amigo Santi, compañero de taller de radio en La Ovejita Negra, os tenga musicalmente bien, bien informados y con esas cosas que él tan originales trae aquí a este estudio, ¿verdad? Y a ritmo de reggae vamos a terminar la primera parte con una frase, ya que Dulce no está, pues Mari Carmen trae varias frases que le iba a dejar a ella, pero bueno, al no estar Dulce, pues va a leer hoy ella una de las frases. Adelante, compañera. Bueno, ante todo, saludos a Dulce y Leandro, que no están con nosotros hoy, pero bueno, que los mantenemos en el recuerdo. La frase que traigo a mí me parece sumamente importante. La frase que traigo hoy es: la resignación es un suicidio cotidiano. Quiere decir esto que no nos podemos resignar con las cosas que nos pasen, sino que siempre tenemos que tirar para adelante y mirar hacia adelante. Que eso, la resignación solo es un cuestión de momentos o de un día y nada más. Que la vida sigue y hay que tirar para adelante. Pues hasta aquí la primera parte del programa. Nos queda la entrevista, como dijimos al principio, a Maru Cabrera del departamento de marketing del hotel Sand Beach, que conocemos muchos porque sobre todo es un hotel que se dedica al turismo deportivo y a hacer muchísimos eventos durante el año. Concretamente hablaremos de un evento que van a tener en mayo, que es el Saltfish Open Water, y de muchas cosas más referente a su trabajo. Pero esto será en la segunda parte. Hasta entonces. Y seguimos adelante en La Ovejita Negra. Como bien habíamos dicho en la presentación del programa, estamos ya en la segunda parte con la entrevista de la semana. Dependiendo del invitado y cuándo pueda venir, pues lo hacemos al principio y al final. En este caso, la invitada de hoy, que es Maru Cabrera, miembro del departamento de marketing de Sand Beach Resorts Hotel, pues ha podido venir al final del programa y por eso la tenemos aquí hoy. Buenas tardes, Maru, y gracias por venir con nosotros hoy. Muy buenas tardes, encantada. Bueno, Maru, para empezar, departamento de marketing del Hotel Sand Beach Resort. Uh-huh. ¿Cuál es tu trabajo? Explícanos un poquito. Pues bueno, mi trabajo consiste, pues, lo que es posicionar las marcas y promocionarlas dentro del hotel. ¿Cómo hacemos esto? Pues principalmente nos basamos en internet e intentamos trabajar de una manera lo más moderna posible, que es llegando al cliente a través de las redes sociales y de un modo muy directo. Está claro que de manera publicitaria y de marketing, como acabas de hablar, cada vez se impone más las redes sociales, internet, porque parece ser que el turista, en este caso, que es de lo que estamos hablando, o el deportista, que también hablamos dentro de Sand Beach, lo que busca cada vez más es la interacción, saber a dónde va, pero desde el minuto, desde el principio, sí. Y yo creo que todo eso ya nos lo da internet, lo que era antes y lo que buscábamos antes en la agencia de viajes, que nos lo explicaba un interlocutor, eso prácticamente ya, aunque todavía hay algunas, ya no existe. Entonces, sí. Yo creo que en el departamento donde estás tú ahora, pues se basará sobre todo en eso, ¿no? Pues sí, exacto. Pues ahora mismo uno cuando va a viajar, lo primero que hace es buscar en Google, ¿no? El destino, preguntarse a dónde quiere ir y directamente ya busca todo por internet casi por sí mismo, vamos. Nosotros damos mucha importancia a esto, a conectar directamente con el cliente. Ahora es muy fácil a través de internet llevar a cabo un trato directo y personal y empatizamos muy bien con el cliente y al revés, el cliente también nos busca a nosotros a través de estos medios y es muy fácil trabajar así porque eso se crea ya más, no solo una relación profesional, sino un vínculo, ¿no? Empatizamos muchos con ellos, respuesta rápida, un trato personal y en definitiva lo que busca un cliente es esto, ¿no? Respuesta rápida. Maru, Sand Beach lleva ya varios años trabajando con el turismo deportivo. Quería saber si ya hay turoperadores especializados en turismo deportivo, que es el caso de ustedes, aunque también reciben turistas normales, pero bueno, sobre todo turismo deportivo, o son ustedes los que todavía tienen que ir a los turoperadores y a las grandes agencias para que les traigan ese turismo. Nosotros podemos decir que sí, nos hemos especializado en deporte, trabajamos ahora mismo con dos tipos de turismo, ¿no? El tradicional, el de las familias británicas que vienen siempre en verano y durante los meses de invierno pues estamos trabajando casi que, vamos, 60-70% con turismo deportivo. Trabajamos con los operadores de siempre, pero sí es verdad que el turismo deportivo más bien viene a nosotros de manera directa, trabajamos con ellos directamente casi, nos reclaman. Perdona, pero tengo un trancazo impresionante y alguna tosecita se va a escapar. Le pido disculpas también a los oyentes de La Ovejita Negra. Maru, Sand Beach en los últimos años ha ido creciendo poquito a poco, no solo a través de las pruebas deportivas, sino que ha intentado como hotel y como infraestructura ir mejorándola poco a poco. De ahí se ve, por ejemplo, la piscina que hicieron de 50 metros para incluso organizar eventos como se ha hecho ya el campeonato de waterpolo, no sé si fue el europeo más de veteranos o algo sí, así, de creo master, que fue de la categoría máster de veteranos, y creo que en breve también van a hacer una prueba, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hemos trabajado los años anteriores con el torneo de waterpolo, un campeonato a nivel mundial, vienen equipos de Rusia, de muchos países y de la categoría máster, y justo ahora en abril volvemos a hacer este torneo, nos ha funcionado muy bien, ha sido un éxito y lo tenemos ahora el 23 de abril. Trabajaremos de nuevo. Sí, es verdad que hemos apostado por el deporte, hemos creado una nueva marca, Sand Beach Active. Dentro de esta marca hemos mejorado las infraestructuras, hemos creado una piscina de 25 metros, contamos con una cancha de tenis, una serie de rutas y senderos y demás, potenciando este tipo de turismo. Y luego trabajamos dentro de las redes sociales exponiendo nuestra marca, contando el día a día, nuestras actividades y demás, para diferenciarnos, ¿no? En cierto modo que la gente quiera nadar en nuestra piscina. Es una piscina de 25 metros como otra cualquiera, pero finalmente lo que conseguimos es como un aura, ¿no? Un espíritu Sand Beach Active, que la gente se siente vinculado con él y quiere vivir nuestra experiencia. Pruebas también fuera de lo que es el entorno del hotel de Sand Beach, porque sí que el maratón se centra, que luego hablaremos del maratón también, en las instalaciones de Sand Beach sobre todo, que ahí está toda la infraestructura, toda la organización, todos los corredores, la mitad o más de los corredores se alojan en Sand Beach si es que caben, porque para esa fecha tienen que buscar hoteles de al lado, como sí. Es en mi caso el Beatriz de Costa Teguise, que algunos se quedan, pero también apuestan por hacer pruebas fuera de Sand Beach, y en este caso vamos a hablar del Sand Beach Open Water, que se celebra el 15 de mayo en la Playa Grande, y que para ustedes es importantísimo también que todo salga bien, ¿verdad? Sí. El 16 de mayo. 16, perdón, sí. Pues sí, no nos quedamos quietos. No solo tenemos un director que es como un loco soñador, ¿no? Que plantea propuestas encima de la mesa y cuenta con un equipo, la verdad, que todos nos ilusionamos con cada proyecto. Entonces decimos, venga, adelante, y trabajamos por cada día dar un pasito más y avanzar. Dentro de este camino hemos creado, además de la maratón que organizamos para el 12 de diciembre, hemos creado un nuevo evento, para como bien decía, para el 16 de mayo, y nosotros nos preocupamos por ofrecer algo de calidad, ¿no? Contamos para este evento con una marca prestigiosa, Selfies, de neopreno, que nos sponsoriza y demás. Y eso, queremos que sea un evento bien de calidad, internacional, que venga gente de todos los países y de fuera de España a participar en una prueba, a disfrutar de la experiencia. Habrán premios económicos además y cómo no, cuidando también al deportista local, que hay mucho deportista local que siempre participa en nuestras pruebas. Y además muy cerquita del Ironman, que aquellos que vayan a presentarse al Ironman, que cada vez son más los corredores, hay que decirlo también, y que Sand Beach recibe a muchos participantes uh-huh. en el Ironman en sus instalaciones para que se preparen para esta prueba, les sirve también como entrenamiento para el Ironman que es en 2 semanas después o algo así, creo que es, efectivamente, ¿no? Sí, 1 semana después justo. La intención también es esa, ¿no? Que midan tiempos, sientan sensaciones de competición. Va a ser en Playa Grande, en Puerto del Carmen también. Y eso, hacer un poco un ambiente festivo, aprovechando que para esa época habrá bastante alojamiento deportivo y de triatlón. Además, eso, el reglamento de la prueba es basada en términos de triatlón. Salida de la meta desde fuera del agua y demás, salir corriendo hacia el circuito. Y estamos ilusionados a ver qué pasa. Maratón Internacional de Lanzarote. Hablemos de ello porque la verdad que Sand Beach tuvo muchísima mala suerte. Sí. Le tocó en el peor tiempo que ha tenido Lanzarote en los últimos años, de lluvia, de viento y demás. Y la mala suerte es que tenía preparada la prueba el año pasado para esa fecha y lamentablemente lo tuvo que cancelar. No suspender, sino cancelar definitivamente sin poder celebrar en otra fecha porque ya se iba fuera de calendario. La verdad que fue una mala pasada, Maru, cuando a día de tenerlo todo preparado, de tener aquí a todos los deportistas, tener que suspender una prueba de esas características, pues fue un varapalo bastante grande, ¿no? Sí, la verdad que fue una pena tremenda, no solo para los corredores que venían ilusionados preparando la prueba desde hacía meses, muchos venían con familias desde fuera solamente y expresamente para correr la maratón, y también para la organización. Llevamos un año entero trabajando, nos sentíamos más preparados que nunca. Era el 25 aniversario, la maratón más antigua de Canarias, y queríamos hacer la maratón, el mejor evento. Las cosas, hay cosas que no podemos controlar, el tiempo no lo pudimos controlar, estuvimos luchando hasta el último segundo y ya desde el Cabildo nos dijeron imposible, tuvimos que cancelar la prueba. Muchos nos preguntaban esto que dices, no, ¿por qué no la suspenden y aplazan? Era imposible en términos de permisos, pasamos por 4 ayuntamientos, cortes de carreteras, empezar con todo el trámite para una nueva fecha era ya prácticamente imposible y tuvimos que suspenderla. Al final, verdaderamente nos sentimos muy agradecidos por la respuesta que tuvimos por los 1.500 corredores. Prácticamente todos los participantes entendieron lo que sucedió y no hubo ningún tipo de problema. Seguimos hablando con Maru Cabrera, miembro del Departamento de Marketing de Sand Beach Resort. Desde aquí queremos mandarle un abrazo a Juan Carlos Alboisé, primero por haberle dado permiso a Maru de estar aquí. Es normal, es el director y tiene que estar por encima de todos los que trabajan con él. Yo sabía que iba a decir que sí, de todas maneras, me llevo muy bien con él y de aquí le quiero dar un fuerte abrazo. Pero, Maru, seguimos hablando del maratón. ¿Por qué? Porque, hombre, todavía queda muchísimo, pero sí, ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Uh-huh. O sea que en diciembre creo que es cuando tienen ya preparada la prueba. Sí. ¿Qué fecha? El 12 de diciembre. 12 de diciembre, vamos a mirar a Dios y al cielo que nos lo deje hacer, que yo creo que sí, porque fue una malísima suerte. Yo creo que nunca habíamos tenido tan mal tiempo. Pero bueno, los preparativos están ahí, ya están haciendo ya publicidad de por medio. Supongo que ya tendrán incluso muchísimos inscritos y sí, es la prueba del año otra vez para ustedes, ¿no? Sí, sí, sin duda. Esta es la prueba reina en la que ponemos todos nuestros esfuerzos y sí, ya estamos trabajando en ella desde ya. Ya estamos contactando con clubes de running de distintos países de Europa, invitándolos a venir y a disfrutar del evento que tenemos preparado para el 12 de diciembre. Hemos cambiado de noviembre a diciembre para a ver si el tiempo acompaña y no nos juega una mala pasada de nuevo. ¿Cuántos corredores ya van apuntados? ¿Tienen una cifra más o menos de la gente que hay apuntada ya? Sí, ya hemos superado los 200 corredores inscritos y estamos muy muy contentos. Normalmente los corredores apuran hasta el último momento para inscribirse y a estas alturas de año que tengamos esta cifra es superior al año anterior, que finalmente contamos con 1.500 corredores y el 50% eran de nacionalidades extranjeras, un 60 nacionalidades. Así que muy contentos. Una pregunta, ¿se celebra ahora el 25 aniversario también? Porque no lo han celebrado, evidentemente, sí. Entonces también es una fecha importante porque van a celebrar el 25 aniversario, ¿no? O sea que, como no se celebra ahora, ¿no? Exacto. Se nos resistió el año pasado, así que el 25 aniversario lo celebramos aún más grande todavía si dentro de nuestras posibilidades este año. Bueno, Maru, Sand Beach Resort, lo hemos nombrado varias veces, evidentemente es un complejo especializado en turismo deportivo, pero ¿crees tú que Lanzarote cada vez más se va especializando en turismo deportivo? Yo, vamos, soy apuesto firmemente por diversificar nuestra cartera de producto, ¿no? Y creo que Lanzarote reúne las condiciones perfectas para el turismo deportivo. De hecho, los datos lo demuestran, cada vez son más los turistas que vienen a practicar, y no solo triatlón, que con el Ironman es una prueba que atrae mucho turismo, sino también trail, otros deportes acuáticos, surf, windsurf. El clima que tiene Lanzarote es idóneo, y las condiciones de viento y demás para practicar muchísimos deportes, así que apuesta firme por diversificar en esta línea. Running, triatlón, natación, no nos olvidemos tampoco de los deportes náuticos, que yo creo que es la cenicienta dentro de todos los deportes, sí. Aunque también hay grandes pruebas, ahí tiene las que hace Puerto Calero y Marina Rubicón también, que se fijan bastante, pues son los puertos deportivos por excelencia, pero sí es verdad que cada vez más viene el deportista, amateur sobre todo, y profesional cuando van al Club La Santa, a elegir Lanzarote como destino, que es lo que me imagino que ustedes querrán, a través también de Turismo Lanzarote, que tendrán muchísimas reuniones, no solo Sand Beach Resort, sino todos los complejos que tienen que ver con el tema. Y sobre todo, pues habrá una prueba que se celebra a finales de mayo, que es el Ironman, que será como donde todos nos queremos mirar, ¿no? Sí, sin duda. Yo pienso que tenemos todo eso, todos los complejos deportivos, remar en la misma dirección. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es eso, traer turismo deportivo y vender el destino en su conjunto, ¿no? Lanzarote, como un destino deportivo. Creo que la demanda podría ser grande, y el mercado es muy grande en este sector. Maru, no nos olvidemos tampoco de los deportistas en sillas de ruedas, que se conoce como wheelers. No sé, corrígeme el dato, si es verdad que el maratón de Lanzarote, volviendo otra vez a él, es el segundo a nivel mundial de corredores de wheelers en maratón. Creo que está Londres y luego ustedes, ¿no? O sea, es un dato importantísimo también, ¿no? Sí, damos mucha importancia al deporte adaptado y a los corredores en silla de ruedas en nuestra maratón juegan un papel fundamental. Contamos con corredores de todas las nacionalidades y efectivamente somos la segunda maratón de Europa más multitudinaria en esta modalidad. Además, apoyamos desde Sand Beach a una asociación para deporte que apuesta por el deporte adaptado, que es la asociación TriWW, y trabajamos mano a mano con ellos por esto, porque pensamos que el deporte es para todos. Otra cosa que hace Marun, que sobre todo Juan Carlos lo hace porque no para de viajar por todo el mundo, es acudir a pruebas, maratones, por ejemplo, y sponsorizar también a corredores profesionales para que la marca, lo decías antes, Sand Beach Active, corra por todo el mundo. ¿Qué resultados le está dando todo esto? Pues la verdad que resultados muy positivos. Tenemos una serie de embajadores que son como una serie de fichajes que son como la imagen de nuestra casa, porque al fin y al cabo queremos que eso, que Sand Beach se vea como una casa, un lugar familiar. Y llevan nuestra imagen por todo el mundo y hacen podiums y muy contentos y muy agradecidos. Además, tenerlos y contar con ellos en nuestras instalaciones. ¿Qué deportistas así de nivel están sponsorizados por Sand Beach Resort? Pues tenemos entre ellos a Helle Frederiksen, que está entre las top 10 mundiales del 2014 de triatlón. Tenemos de la casa así de España, tenemos a Saleta Castro, tenemos a Iván Raña, a Víctor del Corral y muchos otros, y muy contento, la verdad. Seguimos hablando con Maru Cabrera y fuera de micrófonos estábamos hablando que Lanzarote últimamente está apostando por la infraestructura deportiva, pero sobre todo están ahí apostando lo que son los complejos privados, ¿no? El Club La Santa con ese hotel de 4 estrellas, ustedes con las piscinas y demás. ¿Crees que Lanzarote debería mejorar en este caso el Cabildo, la inversión pública para mejorar las instalaciones para seguir creciendo como turismo deportivo? Yo pienso que actualmente Lanzarote, la verdad que está muy bien posicionado como destino y tiene unas infraestructuras buenas, pero sí siempre hay cosas que se podrían mejorar, ¿no? Por ejemplo, carreteras, ahora mismo tenemos la circunvalación nueva. Hay muchas otras carreteras que se podrían mejorar y demás, y el volumen de ciclistas hoy mismo circulando las carreteras cada vez es mayor. Se había hablado en un momento dado de un carril bici y todo eso quedó ahí pendiente. Pues, mejorable, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Rutas de senderos y demás, sé que hay, pero también podrían mejorar, pero en principio, la verdad que creo que está bastante bien lo que tenemos actualmente. Maru, ya por último, porque tendrás que trabajo también, porque no paras, porque para conseguirte hemos tardado varios días, porque no has podido estar el día del programa, pero bueno, te agradecemos que estés con nosotros. Cuéntanos un poquito, Maru, cómo es el trabajo tuyo día a día, ¿no? O sea, llegas a la oficina, tendrás un montón de cosas que hacer, reuniones y demás, pues. Cuéntame cómo es un día tuyo y de tu equipo de trabajo. Bueno, yo trabajo mano a mano con John Beckley, que es el director de marketing del departamento, y yo digo, trabajamos todo, ¿no? Hacemos desde el trabajo mínimo, nos saltamos a la carretera a buscar el contenido real de lo que está sucediendo en el momento y grabamos y demás y colgamos el vídeo en internet, hasta el trabajo máximo, que es relaciones con sponsor, llevar a cabo tramitar la publicidad en revistas y demás, dar aprobado a una serie de promociones o estrategias de publicidad que tenemos. Todo esto, pero principalmente lo que hacemos día a día, redes sociales, estar con nuestros clientes, hablar con ellos, enviar una foto de la piscina de lo que está pasando ahora mismo ahí. El trato personal con nuestros clientes es el donde más gastamos tiempo y donde nos gusta eso. Si comentan, comentarles, responderles, porque valora muchísimo esa cercanía. Cada vez tienen más clientes repetidores, supongo también, que les encanta venir a practicar deporte y a estar y a ser parte de ese San Beach Active, ¿no? Exacto, no solo San Beach Active, sino también las familias, vamos, todo el rato contando los días. Es verdad, nos olvidamos de eso, que apuestan muchísimo también San Beach por el turismo de familia, ¿no? Sí. Que venga no solo el padre a practicar deporte, no, o sea, que vengan los padres a practicar deporte, pero también no hay que olvidarse de los niños que no practican deporte y que pasan una semana en el complejo, ¿no? Exacto. Y bueno, eso, siempre tenemos respuestas muy positivas contando los días para volver. Hay gente que lleva años volviendo a San Beach y muy agradecido. Finalmente, fidelizar el cliente es nuestro verdadero objetivo. Bueno, a ver si nos puedes contar, que no lo sé porque no sé cómo está la cosa, alguna exclusiva o alguna cosa que vaya a hacer San Beach o que estén pensando en un futuro hacerlo, que está ahora mismo en la raíz del proyecto. No sé si tienen algo en mente. Pues... sí, la verdad que sí, estamos trabajando, no solo estamos trabajando muy contentos y muy ilusionados en el Selfies Lanzarote Open Water y en la maratón de Lanzarote para este año, sino que además estamos trabajando e intentando sacar para 2016 un evento grande que abarcaría todo un fin de semana con tres grandes eventos deportivos en el que estaría incluida la maratón de Lanzarote. Pues ahí nos quedamos, Maru, sí. Porque más no podemos leer, como decía Mayra, de 1, 2, 3. Así que muchísimas gracias, Maru Cabrera, por estar con nosotros. Gracias, darnos estos minutitos de San Beach Resort y el Departamento de Marketing en este caso. Y a seguir así, porque la verdad que hasta con nosotros colaboran muchísimo en Cribo Trail, gracias a la amistad que tenemos con Juan Carlos y Maru, que también es corredora y amiga del Cribo. Y gracias a ustedes también podemos celebrar pruebas como Cribo Trail, en el cual pues San Beach lleva mucha gente también, que tienen el complejo, ustedes mismos participan. Uh-huh. Darle las gracias desde aquí por estar con nosotros y gracias por estar estos minutitos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y apoyar Cribo Trail a ver si lo hacemos, que todavía no sabemos. Estamos como ustedes, que bueno, ahí estamos fraguando, pero es un trabajo y tú lo sabes, el realizar una prueba como esta, el mover a gente, el buscar patrocinadores, el darle la lata al Ayuntamiento y al Cabildo, es complicado. Y no sé si este año, que seguro que sí, porque Jacobo, que es el compañero que lo hace, siempre se queda con ese gusanillo, así que algo haremos y esperemos que San Beach esté ahí con nosotros. Para adelante estaremos apoyando en todo lo posible. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Listen. Pues hasta aquí la Ovejita Negra de esta semana. Ha sido un programa, como siempre, lleno de variedades. En la primera parte hemos estado hablando con los compañeros a través del debate de la semana, de los pisos asistidos. Ha estado bastante bien, pisos tutelados. Nuestro Rincón de la Ilusión, con muchísimas cosas también. Nos han faltado hoy Leandro y Dulce. Pues bueno, mala suerte. Esperemos que se recuperen lo antes posible para escuchar sus voces, que siempre son interesantes. Y en la segunda parte del programa, la entrevista a Maru Cabrera, miembro del Departamento de Marketing de Sand Beach Resorts, que nos han hablado de las pruebas que van a celebrar recientes, cómo va a ser el SALS Fish Open Water en la playa Grande Puerto del Carmen, recuerden, el 16 de mayo, y ya están preparando el Maratón Internacional de Lanzarote, que será en diciembre de este año. Esperemos que por fin lo puedan celebrar. El año pasado tuvieron mala suerte, pero este año seguro que sí va a ser posible. Con Maru Cabrera estuvimos hablando un ratito y con esto terminamos la Ovejita Negra de esta semana. Así que la próxima semana, más Ovejita Negra. Nos vamos. Adiós. Queridos amigos, llegó el momento de la despedida. Gracias a la gentileza de esta emisora amiga, también hoy hemos podido estar con ustedes. La intención principal de este programa es que todo el mundo comprenda que la enfermedad psíquica o mental es una más de las enfermedades que pueden afectar al ser humano y que, como cualquier otra enfermedad, podría afectarnos a cualquiera de nosotros. Del mismo modo, los enfermos psíquicos son personas normales y corrientes, con todos los sentimientos y emociones del resto de los humanos. Ellos también tienen sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y sus problemas. Son personas que sufren una dura enfermedad, pero a la vez pueden tener un agudo sentido de la realidad, un gran dolor cuando se les margina, un llamativo sentido común para muchas cosas y, con frecuencia también, un enorme sentido del humor. Pero sobre todo, amigos, el paciente psíquico es una persona que, como todas, siente la necesidad de ser valorado, apreciado, de dar y de sentir amor. Por eso, todas las semanas, tal día como hoy y a esta misma hora, en esta emisora amiga volverá a estar con todos ustedes la Ovejita Negra. Hasta la semana que viene.